Nosotros tenemos los cronogramas establecidos. En 3 días se emitirá el informe técnico oficial, el cual también lo conocerá de conocimiento público, y las empresas que se han presentado también van a poder acceder a esto a través de un acta. Y posteriormente a eso, en el transcurso de la subsiguiente semana, pues ya se hará la adjudicación de la compra para que las empresas puedan hacernos llegar al municipio los insumos que estamos pidiendo. ¿Qué cantidad de insumos nos está dando? Nosotros hemos licitado una cantidad de 58 ítems por esta vez, ¿no? Pero como les digo, solamente son para 5 de los 9 centros que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en una segunda oportunidad se va a volver a lanzar otro lote de stock que va a necesitarse también para los siguientes meses también. ¿Cuál sería el monto preferencial para la compra de estos insumos? Para esta que se ha presentado hoy, como lo he dicho hace rato, son 52.675,50 centavos de boliviano, ¿no?